de nuevo. Son las 2:02, hora de Canarias, del 10 de febrero del 2008. Y este es el Roadcast número 6 de Adastra. Y ahora me quedo pensando si en el anterior dije que era el número 4. Ahora lo pienso. El anterior era el 5. Bueno, me ha dado por grabar dos Roadcasts seguidos. ¿Por qué no? Yo así amenizo el viaje. Estoy solo en el coche con la niña, no le iba en el otro coche. Y por lo menos me entretengo un rato, ya que no me gusta mucho oír la radio. Pues me entretengo oyendo mi propia voz, puro narcisismo. Bueno, hoy fui a casa de mis padres a hacerles una visitita. Y mientras estaba cagando en el baño, pues me puse a leer la National Geographic. La verdad es que casi se me saltan las lagrimitas viendo alguna de las fotos que había allí. No porque fueran particularmente buenas, ni por el hecho de que yo sea un maldito sensiblero, que bueno, lo soy, sino más bien por el hecho de que los últimos meses, digamos los últimos 3 meses y medio aproximadamente, Noli, la niña y yo hemos estado un poquito enclaustrados. Apenas hemos podido salir, por ejemplo, ir al campo un rato, o no sé, ir a la ciudad a dar una vuelta, a comer, porque la niña ha estado mala casi todo el tiempo. Que me llegó, lo que me caló hondo, lo que tocó mi fibra sensible, fue el hecho de que Noli y yo somos gente a la que le gusta viajar. No lo hemos hecho mucho, la verdad, pero tenemos ese impulso. Y claro, siempre nos vemos limitados por las posibilidades económicas. Viajar no es precisamente barato. Bueno, siempre puedes encontrar buenas ofertas, pero hasta ahora siempre hemos cuidado mucho nuestra economía y nos lo pensamos 3, 4 y 5 veces antes de viajar, porque eso significa dejarte una pasta. Este año nos gustaría viajar a Asturias, porque es un sitio lleno de vaquitas y queremos ver vaquitas. Además, Asturias es muy bonita, aparte de tener vacas, evidentemente. Que no se me ofendan los asturianos por el chiste malo, dicho sea de paso. El que me conoce sabe que yo tengo un poco de vaquitofilia. Pues me ha dado por pensar una lista de sitios a los que me gustaría viajar. Y total, digo, bueno, lo digo en un podcast y luego ya que cada cual diga dónde le gustaría ir. O si ha ido a alguno de esos sitios que yo menciono, o incluso que no mencione, pues que lo comente, que lo ponga en los comentarios. Uno de los sitios en los que Noli y yo queremos ir, y está casi casi el primero de la lista, es a Grecia. Por muchos motivos. En el caso de Noli en particular, el sitio le fascina. Ver la Acrópolis y, no sé, esa casa blanca con puertas y ventanas azules, ese clima, ese aire mediterráneo, pues a ella la atrae mucho. A mí en particular, después de ver la película El Gran Azul hace muchos años, pues me quedé prendado de las tomas que hacía Jean-Luc Besson de la zona de Grecia. Y nos apetece mucho. Estuvimos a punto de ir de viaje de novios en un crucero, pero al final se nos iba el presupuesto. Prácticamente ir en la sala de calderas del crucero pues ya no salió una pasta. Y como eso tampoco era muy agradable, salvo por el hecho de estar constantemente llenos de grasa, lo cual sí tenía su punto, pues al final desechamos la idea y nos fuimos a Andorra. Sí, bueno, fuimos a Andorra en pleno verano. Bueno, a finales de junio, principio de julio. Cual parece una chorrada, y la Andorra en esas fechas pues no parece lo más apropiado, casi todo el mundo va en invierno, pero bueno, nosotros lo disfrutamos, nos gustó mucho y visitamos varios sitios como Carcassonne, como la Seu d'Urgell, fuimos a Barcelona. Cometimos el error de quedarnos en un solo sitio, lo cual limitó nuestro radio de movimiento. De hecho, el día que fuimos a Carcassonne me llegué pues 600 kilómetros en coche y da vuelta más o menos, pero que nos quiten lo bailado. Además, como siempre digo, lo que no ves en un viaje lo ves el siguiente. Pues, como les comentaba, Grecia es uno de estos sitios a los que queremos ir. Sobre todo, ver la Acrópolis y ver la isla de Tera, la isla de Santorini. Yo, cuando vaya para allá, me tengo que comprar por cojones un disco duro externo, un portátil, porque no creo que saque menos de 10.000 fotos, conociéndome como me conozco. Ese es uno de los sitios a los que me gustaría mucho, mucho, mucho ir. Otro sitio que me gustaría visitar es Praga. Desde hace muchos años tengo ganas de visitar ese lugar. He visto varias fotos, me parece que vio Maximiliano Corredor, publicó fotos de Praga hace algún tiempo. Ese hombre viaja más que el carajo. Y me quedé enamorado. de la arquitectura de la ciudad. También Lisboa. También estuvimos a punto de ir a Lisboa de viaje de novio. Bueno, a Portugal en general. Al final por la cuestión económica tampoco lo cogimos. Verano es una época mala para viajar desde el punto de vista económico, puesto que te sale todo bastante más caro. Este año si podemos iremos a Asturias, como digo, pues a finales de septiembre, principios de octubre. Ahí ya los precios están más accesibles. Y el último sitio que se me ocurre a mí, al que me gustaría viajar, entre otros muchos, porque vamos, me gustaría viajar por medio mundo, pero así que tenga en mente, es Australia. Siempre he querido viajar a Australia, pero eso la verdad es que me parece que queda un poco lejano, puesto que simplemente el pasaje sale una millonada. Ir a Australia es carísimo y uno no está para esos dispendios, más quisiera yo. Doy por bien empleado el dinero que se gasta en viajes. De hecho, cuando salimos de viaje, las pocas veces que lo hemos hecho, siempre he considerado que no debemos ir de rata. Es decir, yo estoy para viajar, para disfrutar y para gastar dinero. No para decir, uy, que esto sale muy caro. Hombre, tampoco es cuestión de irse de rosca. Pero no escatimamos en gasto. No voy en plan pobre. Una de las cosas que me dice Noli con respecto a los viajes es que debería intentar moderar un poco mis impulsos asesinos fotográficos. Y creo que en cierto modo tiene razón. Porque si voy a todos lados con el ojo puesto en la cámara, después podré decirle a todo el mundo que he hecho un viaje cojonudo, podré enseñar las fotos, podré torturar a la gente poniendo toda la foto del viaje, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿cuánto he disfrutado yo del viaje? ¿He disfrutado de la foto o he disfrutado de lo que veía? ¿Seré capaz de coger algún día y decir, dejo la cámara quieta y me limito a ver cosas, a que permanezca en mi memoria y queden guardadas ahí? Esa es la duda que tengo. Porque yo creo que a todos los que somos así un poco tarados de la fotografía, posiblemente nos pase lo mismo. Al final estamos tan empeñados en conseguir la toma perfecta, la luz perfecta, el ángulo perfecto, que no te dedicas a lo que realmente tendrías que dedicarte, que es a disfrutar de la comida. Bueno, la comida, evidentemente en la hora del almuerzo no me voy a dedicar a sacar fotos, pero bueno, de las costumbres locales, simplemente ver con tus ojos, no con el visor de la cámara. El visor de la cámara te da un encuadre limitado del mundo, lo cual está bien, pero puede no ser suficiente si quieres realmente disfrutar un viaje. No sé, ya veremos. Yo, conociéndome como me conozco, no creo que sea capaz de resistir esos impulsos. Pues bueno, la reflexión es un poco chorra, pero lo que me gustaría, lo que yo les pregunto a ustedes, a mis lectores, es los sitios a los que más les gustaría viajar. Seguramente se me haya quedado alguno en el tintero, pero bueno, luego lo pondré en la propia historia en el blog. Y ustedes mismos pueden decirme en los comentarios si alguno de estos sitios que he mencionado les atrae especialmente, si han estado, y cuáles son los sitios que más les gustaría ver. Además, yo siempre le digo a Noli que cuando Claudia y su futuro hermano, futura hermana, suponiendo que lo tengamos, ya estén creciditos, Noli y yo nos podemos dedicar a viajar y a tomar por culo. Y si es con 60 años, pues con 60 años, vamos con el inserso y ya está. Aunque lo cierto es que a mí no me gustan los viajes organizados. Eso era otra cosa que quería comentar y se me había pasado por alto. Normalmente prefiero ir a mi bola. El viaje de novia lo hicimos así. Simplemente contratamos pasaje, coche, alojamiento y el resto del viaje fue tirando de la guía Michelin y de mapas que compramos y eligiendo la noche antes a dónde queríamos ir. Así de simple. Decíamos, queremos ir a Carcassonne. Oye, pues vamos a Carcassonne. Prácticamente, bueno, no, prácticamente no. No planificamos absolutamente nada. Sabíamos que queríamos ver a Andorra, pero por ejemplo, cuando fuimos a la Seu d'Urgell o a Carcassonne, lo hicimos de improviso. La noche antes decidimos que queríamos ir a esos sitios. Barcelona sí fue un sitio premeditado, porque allí estaba nuestro amigo Ayose y queríamos ir a visitarle y quedarnos una noche con él. Pero aparte de eso, todo lo de Matías, los 8 días que estuvimos de viaje, fueron constante improvisación, que es como a nosotros nos gusta. De esa forma, no te sientes presionado, porque no tienes previsto qué demonios vas a ver. Lo que veas, bien está. Si no ves algo, no pasa nada. Siempre puedes decir que lo verás la vez siguiente. Y está sujeto a horario, no tienes el estrés de decir que te tienes que levantar a las 7 de la mañana para coger la guagua, etcétera, etcétera. Yo ya sufrí eso cuando fui al viaje de fin de curso de octavo. Y ese tipo de viajes siempre me parecen agotadores. Lo cual no quiere decir que en todos sitios puedes hacer lo mismo. Yo eso lo podría hacer en Grecia, lo podría hacer en Hungría, lo podría hacer en Austria, por ejemplo. Viena es otro sitio que tengo ganas de ver. Pero, por ejemplo, si fuera a Egipto, que es un sitio que también me gustaría ver, tengo ganas de ver las pirámides, Abu Simbel, tengo ganas de ver Luxor y todos estos sitios, pues allí seguramente lo haría con viaje contratado. No me apetece estar en un sitio que podría ser potencialmente peligroso. Otro tipo de viaje que no me gusta mucho es el viaje de tipo te metes en un hotel y ya está. Por ponerles un ejemplo, no es que critique el viaje que hizo mi hermano, lo digo porque mi hermano posiblemente oirá esto. Mi hermano fue de viaje a Punta Cana en su viaje de novio. A mí ese tipo de viaje no me atrae tanto. Me atrae en la medida en la que es un sitio en el que te puedes relajar mucho, estar tirado en la playa y ver algo exótico. Pero es un tipo de viaje mucho más cerrado y mucho más limitado, puesto que si haces el viaje como te lo ponen en la agencia, el viaje típico, apenas verás nada fuera del cerco del hotel o de los sitios concretos, los sitios puntuales a los que te lleven. Es decir, lo que es la República Dominicana en sí posiblemente no la veas. Es como, por ejemplo, ir a Cuba. Si yo fuera a Cuba, que también tengo ganas de ir, pues preferiría ir viendo las cosas por mí mismo, metiéndome en los barrios, descubriendo a la gente, captando caras, captando paisajes, mezclándome con la cultura local, que es realmente como creo yo que disfrutas el viaje. De la otra forma, el viaje me parece un poco más enlatado. Siempre me gusta intentar captar la esencia del sitio al que voy. Pero bueno, de todas formas, mi hermano nos ha propuesto ir algún año de estos a la República Dominicana y tampoco le voy a decir que no, oye, es un tipo de viaje como cualquier otro y se puede hacer. El hecho de que quizás no me guste tanto no quiere decir que no lo haga, porque bueno, tampoco es que me disguste particularmente. Pues bueno, aquí tienen una serie de reflexiones sin orden y concierto. Recuerden que, para resumir, se trata de sitios a los que me gustaría ir, sobre el hecho de sacar fotos sin tino en un viaje, sobre el hecho de viajes organizados o viajes libres y los típicos viajes de todo incluido versus viajes de implicarte más con la cultura local, que es como a cualquiera que saque foto le gustaría. Yo sé que no tiene mucha hilación en el roadcast, pero bueno, siempre pueden dejar sus reflexiones y sus comentarios en la historia del blog. Espero que les haya gustado y no les haya aburrido demasiado. ¡Hasta luego!